en El Salvador. Los días 13 y 14 de octubre, miles de salvadoreñas y salvadoreños celebraron con alegría la canonización de Monseñor Óscar Romero. La oligarquía y la iglesia que antes querían acallarlo, ahora lo reconocen. A continuación, la nota de Wilfredo Hernández desde Radio Hiscanal. Y es esa cercanía amorosa a los pobres, junto con su fe en el Señor Jesús, la que le llevó a ser profeta de justicia. Miles de salvadoreños provenientes de todo el país participaron con fervor, alegría y regocijo en la misa oficial de canonización del ahora santo Óscar Arnulfo Romero, que se desarrolló en Catedral Metropolitana de San Salvador. La homilía fue presidida por el sacerdote jesuita José María Tojeira, quien recordó la vida y obra del defensor de los pobres. Porque exigía justicia para los campesinos y los trabajadores. Apoyaba sus reivindicaciones. Apoyaba su organización popular y los defendía ante el odio y la violencia de los poderosos. Destacó la labor del pastor, que denunció las injusticias, la represión social y las graves violaciones a los derechos humanos en contra de los más pobres. Mientras en nuestro país se despreciaba a los pobres, se les explotaba, se les manipulaba y se les tenía como inferiores, Monseñor Romero se identificaba con ellos y con sus causas. Óscar Arnulfo Romero nació el 15 de agosto de 1917 y fue asesinado el 24 de marzo de 1980, mientras oficiaba una misa. De este hecho han pasado 38 años, muchos no le conocieron personalmente, pero su palabra siempre llegó a sus vidas. Es una emoción porque la iglesia y la oligarquía que lo quiso callar lo reconoce ahora santo. Romero ha sido un hermano, pastor, mártir. Él tenía una capacidad de comunicación a través de la radio, la ISAX en ese momento. La persona que me hace pensar de que cómo fue Jesús. Lo que él me ha pasado, la forma él se entregó y murió por nosotros, por los derechos humanos, por defender a su pueblo. Y yo creo que Monseñor Romero vivió los momentos más cruciales que tuvimos como pueblo salvadoreño, porque fueron los momentos de mayor represión, ¿verdad? Los asesinatos de los sacerdotes, de las religiosas, de los campesinos, de los estudiantes, de los obreros. La ceremonia de canonización tuvo lugar en Roma, Italia, y se trató de un evento trascendental para el país y el mundo, pues la figura de San Romero es para muchos un símbolo de lucha social por un pueblo que sufre de las desigualdades e injusticias sociales. Desde Radio Hiscanal El Salvador, para Voces Nuestras, informó Wilfredo Hernández.